eso. ¿Qué le estará pasando a esa pibita? Que la encontré llorando y yo la quería ayudar. El novio la había corriendo.